Regresamos con Radio Radiola. Se han presentado en público. Simón, ¿quiénes se presentaron? ¿Qué presentaron? Representamos un encuentro. Ya habíamos hablado en un programa que salió al aire, ¿no? Acerca de ese cuento, que iban a hacerlo en público. A ver, ¿cómo fue todo, Simón? Llamativo, bien. ¿Dónde lo hicieron? Acá en Santa Marina, en el Ciret de Santa Marina. En el Ciret de Santa Marina y en Santa Marina 29, bien. ¿Fueron todos? Sí. Fuimos todos. Muy bien. ¿Había público? Sí, la gente de ahí. La gente de ahí, bueno, había. Sí, había. ¿20? No, había como 10, más o menos. No, la profesora Adriana iba leyendo un cuento. ¿Adriana Díaz? No, Adriana, la música. La profesora de música iba leyendo un cuento y nosotros lo hacemos que hacer con los títeres. Ustedes, mientras Adriana Damoli leía el cuento, que Adriana es la profesora de música, ustedes lo que iban realizando lo que sería el teatro de sombras. Sí. Con títeres, bien. O sea, ustedes tenían cosas en la mano. Claro, cosas. ¿Y estaban atrás de qué? ¿De una cortina? Un papel con un paño celeste abajo. Cable uno. ¿Cómo? Un papel arriba blanco con un paño celeste abajo. Bien. Bien, y cuenten, a ver, ¿cuáles fueron sus emociones, chicos, al estar ahí realizando la obra de teatro? A mí ninguna. ¿No tuviste ninguna emoción? Estuviste arriba de un escenario. Junto con otros compañeros, eso es importante. ¿No tuviste ninguna emoción? A ver, ¿salió bien la obra? ¿Se equivocaron? Sí, yo me equivoqué. ¿Te equivocaste? ¿Se notó? Porque muchas veces vieron que el error no se nota. Se notó la cabeza, claro. Lo importante. Se notó la cabeza. Sí. ¿La cabeza de quién? De Simón. De Simón. Sí. Le dice a Diana, bajaba la cabeza y no bajaba. Y seguía. ¿En el medio de la obra? Sí. La obra. No podía. Bueno, lo importante de los títeres es justamente que no se vea el cuerpo, ¿no? Sí. Y otra cosa que es difícil en el medio de en el medio de la obra, ocultarse tanto, porque ustedes tenían un papel, ¿no? No tenían como una cortina. Sí. Por ahí necesitan algo un poco más amplio, ¿no? A una cortina más grande, como para que no se note la cabeza de ustedes. Bueno, eso hay que practicarlo. Estuvo muy bueno el hecho de que hayan ido y hayan podido como la prueba piloto. Bueno, Simón, agachaste la cabeza y listo. No, siguió la obra. No podía, estaba arrodillado. Ah, estabas arrodillado. Claro, no podía. Ah, no podías agacharte más. Tenías que estar tipo como el cuerpo tierra casi. Claro, o sea, claro. Tira al piso. ¿Y los otros no tenían ese inconveniente de que se les veía la cabeza, Santiago? En realidad el que más problema tenía con el tema de la sombra era Simón, porque pobre, le teníamos que andar teniendo la cabeza y se nos complicaba un poco. Porque él hace un personaje especial, ¿cómo es? No sé si un personaje especial, pero teníamos que representar un personaje de una obra, ¿no es cierto? De un cuento. Y no se tenía que ver la persona del otro lado. Porque se sabe, entonces, si no, que el que está manejando los títeres y eso es una persona, pero no se tiene que ver del otro lado. O sea, sí, estaba todo iluminado, eran cosas del escenario. Pero bueno, estaban todos arrodillados. Sí. ¿No? Bueno, un error a resolver para la próxima. Lo bueno es como una que hicieron un test, ¿no? Una prueba ahí piloto para ver los errores y corregirlos. Exacto. Muchas veces alguna equivocación, algún error, algo que sale mal, resulta positivo, resulta bueno. Porque también le da un poco de humor, un poco de... como que uno se calma más, ¿no? Porque calculo que antes de empezar a hacer la obra, estimo que ustedes estuvieron un poco nerviosos, ¿no? Y sí, se notaban los nervios de lejos. Sí, ¿Fue difícil subir así al escenario, hacer la obra? Un poquito. Un poquito. Bueno, pero sí. Vos fuiste y lo hiciste, Sari, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Sole también. Lore también. ¿Lore no? No. Bueno. Yo no. ¿Marilina? No, Marilina no. ¿Marilina tampoco? No. ¿Lucas? Tampoco. ¿Agustina no, tampoco? Ah, no. O sea que ustedes cuatro. Sí. Santi. Ah. Yo. Simón. Bien. El Chibi. Me dijeron que Diana Arkham estuvo ahí filmando, ¿no? Sí. O sea que tienen un registro que después van a poder ver ustedes, como ve el público, ¿no? Se van a poder ver a ustedes mismos. Lo único, perdón, ¿sí? Lo único que molestó, o sea, la luz de atrás no es nada, pero estaba filmando con el teléfono celular, ¿no es cierto? Y en el teléfono celular prendí una luz y la misma luz a mí me daban los ojos. Ajá. Y no podía ver para adelante porque tiene un reflejo el teléfono de una luz que te mata. No, no es conveniente estar haciendo una obra con el. Pero bueno, son cosas. Claro, que pasan. Porque en realidad, cuando estás haciendo un teatro de sombras, la luz es diferente a una obra de teatro, que la luz viene de arriba y de adelante, ¿no? Claro. Y te enfoca a vos. Ahora, el teatro de sombras al revés, la luz viene de atrás de ustedes. Exacto. Y todas las luces que vienen de frente molestan, ¿no? Pero qué raro un teléfono celular que tenga tanta luz, ¿no? ¿Estaba todo oscuro? No es que estaba todo oscuro. Había un poco de luz, digamos, era un día como hoy así, un poquito más oscuro. Y de lejos, o sea, se notaba que estaba oscuro el lugar. Y bueno, se ve que han apagado las pocas luces que tiene el gimnasio y de ahí se ve oscuro. Y el flash de la cámara del teléfono me pegaba a mí en la vista. Bueno, eso es algo que después se puede conversar. Justamente el teatro de sombras no hay que filmarlo con esa luz, ¿no? O sacar una foto, ¿no? Porque les molesta a los actores que son ustedes. No digo que moleste, que por ahí sea tan fuerte la luz que por ahí te deje, ¿viste? Medio mareado, una cosa así. Bueno, después lo conversamos con la autoridad del CIRET. Ok, gracias. Mandamos una carta, le vamos una nota de. Le voy a mandar una carta de documento la próxima vez que esté con el CIRET. ¿Hay planes para hacer una gira? ¿Ir llevar esta obra a algún lado? Acá en Tandil, una gira local. ¿A dónde van a ir a hacer esta obra? Me tienen que vender la obra a mí, me la tienen que vender. O sea, me tienen que generar las ganas de ir a verlos. Vamos a ir a un jardín. A un jardín, claro, porque la obra, que ya habíamos hablado de ella, es para chicos. Sí. Bien, ¿a qué jardín van a ir? Creo que a un jardín. A un jardín. Bueno, ¿a qué jardín? ¿Saben? ¿Cómo? No sabemos. ¿No saben todavía qué jardín, Marí? No sabemos. Entonces, sí sabemos que vamos a ir a un jardín donde hay chicos. ¿Qué jardín? No sé, porque la maestra de música no le dijo nada. ¿No le dijo nada a Adriana? No. Bueno, entonces tenemos que preguntarle el lunes o el jueves, cuando viene Adriana Damoli, la profe de música, tenemos que preguntarle a qué jardín vamos a ir, a dónde vamos a ir, porque por ahí lo lleva a Gardey. No. Mirá si se va a un pueblo acá cerca. No hice un jardín, vamos cada cual. Ah, una vela. ¿Eh? Ah, un jardín de vela, capaz. Claro, eso estaba diciendo. Acá, un jardín de Gardey. Vela, imaginen, tienen que viajar una hora en una combi. No en la combi del CIRET, que la combi del CIRET tiene una velocidad adecuada, legal, pero es una combi que anda en perfectas condiciones. Pero imagínense ir. Por ejemplo, en un vehículo de Río Paraná, ¿no? Sí. A vela. Tardan una hora, dos horas, más o menos. Sí. Perfecto, Simón. Hay que preguntarle a Adriana a qué jardín vamos a ir. Sabemos que vamos a ir a un jardín solo, ¿no? O vamos a ir a otros lugares más. No, a un jardín solo. ¿Eh? A uno solo. Bueno, la próxima yo voy a estar para verlo. Y le voy a decir. Sí, no, siempre. Es septiembre. Ajá. O sea que. Está previsto para septiembre. ¿Cómo? Está previsto para septiembre. ¿Está feo? No, está previsto. Ah, previsto. Mirá su vocabulario. Está previsto para septiembre, me dice. Bueno, muy porque, bien. Porque por ese se puede retrasar. Porque por ese se puede retrasar. Ah, se puede retrasar, y claro, porque tienen 20 días. ¿No? ¿Eh? Pero acuérdense, para la próxima, cuando hagan la obra, todas las cosas, igualmente lo van a ver con Adriana, pero todas las cosas que salieron flojas, como para mejorarlas. Para irnos al corte, ya que hicimos Teatro de Sombra, vamos a escuchar un tema de música mudo. El tema de música mudo no suena. En silencio. Bueno. Quería compartir un tema de Cerati con todos ustedes, en honor a él. Y bueno, y saber de que a pesar de su fallecimiento y teniendo un montón de seguidores, quiero decirle a Cerati, aunque no esté con nosotros, que yo siempre lo sigo a todos lados. Recordemos que Cerati falleció el día jueves 4 de septiembre acá en la clínica, en una clínica de Buenos Aires, ¿no? Consecuencia de un ACV que lo tuvo en coma. Exactamente. Y un ACV producto de sus prácticas en la vida, ¿no? Producto de la droga. Exactamente. Producto de la droga. Bueno, y en conmemoración a él, bueno, nada, creo que va a estar mucho mejor allá, que no está sufriendo, a pesar de todo su carrera por delante. ¿Allá dónde, Santiago, va a estar mejor? Estando con Dios, ¿no es cierto? Va a estar... ¿Podemos hablar un día de eso, no? ¿Qué es estar allá? Estar en el cielo con Dios, acompañado. Bueno, más allá de sus grandes éxitos y su carrera, yo quería decirte, Tomás, en homenaje a él, si le podemos dedicar su tema, Música Ligera. Bueno, Música Ligera, bien. Me gustaría escuchar ese y Crimen Perfecto. Ah, bien, bien. Sí, son temas muy conocidos. Música Ligera es un tema muy conocido de Cerati. Pero bueno, vamos a escuchar ese tema en homenaje a Cerati acá en Radio Radiola. Vamos al corte y escuchando a Cerati y enseguida volvemos y nos despedimos. Vamos a volver para hacer la despedida de acá del programa de radio. Ya desde siempre, Gustavo, sabés que tenés nuestro apoyo. Y bueno, por más que haya pasado lo que haya pasado, siempre estarás en nuestro corazón y te recordaremos con la frente en alto. Estás escuchando Radio Radiola.